Mi nombre es Miguel. San Eloy en el taller de orfebrería. Expertos Rafa López y Lucas Ruiz. El cuadro que hemos analizado es San Eloy en el taller de orfebrería. Está en el Museo del Prado. Se puede ver un taller de orfebrería y pertenece al maestro de la Madonna de la Misericordia, que fue un pintor de Florencia. La pintura se realizó hacia el siglo XIV. Es de tema religioso e histórico. No son ni pobres ni ricos. Viste con trajes de la época antigua. No recuerda ningún país. Son surrealistas. La orfebrería es un trabajo muy antiguo. Los personajes resaltan mucho. Tiene mucha profundidad. Como puedes ver, las figuras no se van empequeñeciendo. Hay cuatro personas delante y detrás dos y en medio cinco. Uno de ellos es San Eloy. Las líneas son rectas horizontales. Los colores son luminosos, no parecen alegres y se corresponde con la realidad que se refleja en el cuadro. Por delante está más oscuro y por detrás más claro. Las luces son naturales. La luz viene de la izquierda, es dorado, témpera. Valoración. Sinceramente, en nuestra opinión, no es un estilo que nos guste mucho, pero está muy bien dibujado.